Dragon Ball Super. Episodio número 50 es el último que ha salido. Van 50 episodios. Bastante. Pues con bastante. En general va bastante bien la serie, creo yo. Hasta donde yo. Hasta donde mi limitada opinión pueda contar. Pero siento que va bastante bien. Como que después de la del estándar, creo yo, que dejó Dragon Ball Z, pues está como que cumpliendo, ¿no? Con lo que los fanáticos de ese momento podemos exigir a una serie. Pues empezó bastante floja, principalmente porque las películas. Es que es un comienzo flojo porque es algo que ya habías visto. Es repetir lo que ya conoces de las películas. Pero pues no. Vamos a hacer como de cuenta como que las películas no pasaron, ¿no? Que pues, sería difícil, pero. El tío, güey. Del Dragon Ball Super, güey. Sí, porque hasta el episodio. ¿Qué será? Como el 30. Ha tratado sobre la primera película, sí, y la segunda. Sí, ya han tratado cosas nuevas a partir del 30. Ya que fue el torneo, que fue este. Sí. Ahorita lo de Goku. Black, ¿no? Black Goku. Sí, que bueno, ahorita vamos a hablar de todas esas teorías y todas esas madres que ha habido sobre Goku Black. Y vamos a mencionar la idea de quién. La idea que nosotros tenemos de quién realmente es Goku Black, la identidad de ese personaje. Hasta ahorita. Pues no nos da mucho, ¿verdad? Para saber. No nos da muchas pistas para saber quién realmente es, pero. Pues bueno, como fanáticos que somos, nos podemos dar una idea, ¿no? De ciertos detalles que han estado saliendo en el cine. ¿Cómo ves tú? Sí, claro. No, pues pues nada más vamos a empezar con esa saga, ¿no? O desde ahorita ya empezamos. Pues mira, es que lo del principio, a pesar de, o sea, ahorita dije que vamos a hacer de cuenta que no han visto las películas, pero pues fue un comienzo, sí, la verdad, medio flojo, ¿no? Como que no creo que haya sido una, ¿cómo llamarlo? Como una continuidad orgánica, es decir. Claro está que para que Dragon Ball Super exista, tenemos que ignorar los eventos ocurridos en Dragon Ball GT. Entonces Dragon Ball GT no se le considera canon, como se le dice, ¿no? Entonces Dragon Ball GT es una saga que, pues, vamos a llamarla como alterna, ¿no? Entonces, dentro del universo de Dragon Ball Super, Dragon Ball GT jamás pasó. Jamás pasaría, pues, porque obviamente son eventos que suceden. Bueno, pues, pero hasta ahorita lo que ha venido haciendo Dragon Ball Super, desde que empezó hasta antes de la saga de Black Goku de futuro, creo que hasta ahorita había sido un churro. O sea, estaba mal por todas partes. Gohan ya se volvió demasiado débil. O sea, está debilitado, ya existe, ni qué han agregado ahorita. No ha aparecido ni. No, ni pero no solamente Gohan. O sea, yo siento que al volverle a dar a Vegeta la relevancia que durante mucho tiempo perdió, porque obviamente pues Dragon Ball en general, toda la saga de Dragon Ball siempre se ha enfocado en Goku, le están como que dando cierta relevancia a Vegeta que la estuvo perdiendo, y todos sabemos que Vegeta es un guerrero bastante poderoso. Que incluso a estas alturas, hasta hace unos 3 o 4, bueno, como 5 o 6 episodios, bueno, yo tenía la idea de que estaba bastante a la par del nivel que tenía Goku, ¿no? Como que sí le dieron su lugar, un lugar que repito, que había perdido. Entonces, al darle ese lugar a Vegeta. Bueno, pero es que Vegeta, en todas las sagas de Dragon Ball Z, no se lo perdió. Vegeta acompaña, o sea, si era más débil. Exacto, es a lo que me refiero, que siempre estuvo un paso atrás de Goku. A ver. Es a lo que me refiero. Entonces, no es que Vegeta haya perdido estelarismo, porque siempre fue un guerrero. Pues siempre fue el guerrero número 2, ¿no? Vamos a llamarlo así. Pero ahorita, yo siento que al volverle a dar el número 2 era empate, Gohan, ¿no? Ese empate técnico con Goku, pues los otros personajes, como que quedaron en un segundo plano, pero por parejo todos. No, es como si todos los demás personajes fueran Yamcha. Así, o sea, dejaron de existir. Exactamente, Majin Buu. Pero también por eso podemos decir que al principio de Dragon Ball Super, Chur, o sea, como que estaba mal programado. Además era Goku y Vegeta. Eso es a lo que me refiero, que no tuvo un origen orgánico. Orgánico, o sea, como que no fue natural. Entonces, a pesar de que Akira Toriyama lo considero una persona con bastante capacidad de entretenernos, como que le faltó ese toque de creatividad que alguna vez tuvo. Entonces, el sacar un personaje nuevo que es encabronadamente superior a lo que hasta esos momentos se le consideraba como el máximo poder de Goku, como es Bills y Whis, bueno, es decir, como lo son Bills y Whis, como que es como repetir la historia, porque Dragon Ball es bastante cíclico, ¿no? Goku llega a cierto nivel y llega un oponente más fuerte, lo iguala o lo supera, y luego, después de entrenar algún rato, o estar muerto, o estar lo que tú quieras, llega un segundo, un nuevo enemigo, que es obviamente más fuerte que Goku, y siempre va a ser así, siempre va a ser un ciclo, ¿no? Pero ahorita siento que al repetirse ese ciclo fue como un paso agigantado, ¿no? Porque obviamente te pasa por la cabeza que ya los personajes trascienden las dimensiones terrenales y obviamente tienen que introducir personajes titánicos o divinos, ¿no? Como lo son los dioses, los Kaiosamas y tanta puta madre que hay en el universo de Dragon Ball. Pero siento que fue un paso demasiado agigantado y como que no tenía justificación. Pues que ahorita todos los niveles están perdidos. Siento, o sea, ya no puedes decir que es más fuerte que tal, porque hasta ahorita, según por cómo se ha ido desarrollando todo, nunca ha peleado en serio. Hasta ahorita de la saga del Super. Siempre dicen, ah, es que Goku se lo está tomando, bro. Sí, incluso en este episodio, Vegeta comentó que era uno de los, vamos, de los... Porque si ya tiene su transformación de... ¿Qué sería esa transformación de cabello azul? Porque supongo que no es Dios. En el anime lo marcan como Blue, nada más como Goku Blue, como Blue, nivel Blue. Bueno, pero ya son muchas transformaciones, ¿no? Ya está medio sí, alocado. Sí, ya, todo. O sea, mira. Está pasando como esto que hicieron los fans. No sé si alguna vez viste algo las miles de, sí, ya, de transformaciones que los fans inventaban, ¿no? Ajá, y también está ya el Super Saiyajin 5, el Super Saiyajin hasta el 20 y tantos, no sé cuánta madre. Está muy desproporcionado. Ya está muy desproporcionado todos los poderes. O sea, ya ahorita están en un nivel donde todos pueden destruir el universo. O sea, se ha perdido lo que tienen otras series de anime, que es como mantenerte al filo de butaca, porque los niveles son, digamos, tienen alguna lógica, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si has visto algún otro anime, por ejemplo, One Piece, sí, o Gintama, claro, sí. Que pueden dar pelea y te emocionas porque dices, o sea, no están tan alocados, ¿no? Sí, y aquí sí, no sabes si Goku es tan fuerte o puede hacer más cosas. Creo que Dragon Ball Super en eso ha totalmente... errado. Porque empezando la saga Dragon Ball Z, Goku era más débil. Y Goku fue más débil que Vegeta, de hecho. Sí, de hecho, a la hora de derrotar a Vegeta, Goku siempre fue más débil que él. Durante toda la batalla. Y era más débil que Freezer hasta que llegó este momento de la transformación. Porque Freezer sí lo estaba haciendo cachos. Así es. De ahí lo de los androides. Bueno, en Cell, Goku no le pudo ganar a Cell. No. O sea, eso y es. Y tampoco. No, o sea, a ninguna transformación de Cell. Uh-huh. Esos argumentos estaban padres. Ese tipo de guión donde tiene una cierta lógica de que no siempre va a ser más fuerte, pero da buenas peleas. Pero sabías que era, digamos que si, en dado caso de que pelearan, iba a ser una contienda relativamente difícil, equilibrada, ¿no? ¿No? O sea, si bien Goku era más débil que ellos, sabías que no era tanta la diferencia, ¿no? Por así decirlo. Y ahorita la diferencia es abismal, es increíble la puta diferencia que hay de los poderes de Goku con los dioses, con Bills y con Whis, que a su vez también están como que bastante desfasados con el nivel que tiene el nuevo personaje. Sí, y es que uno nunca sabe. En la primera saga, la de Dios de la Destrucción. Ajá. La parte de la primera película, ajá, ¿no? ¿Qué pasa? Es, pelean. Goku llega al nivel Dios Saiyajin. Y de ahí ya no sabes si Goku sí le pudo haber ganado. Porque en un momento parecía que sí, que ya estaban equiparados. Y ya, se dice Bills, no. Yo soy mucho más fuerte, nada más me pusieron un porcentaje, ¿no? Un 5%, no sé cuánto. Sí, claro. Y o sea, desfasadísimo. De ahí sigue la de Freezer. Y al parecer Freezer ya estaba dando batalla. Y no, espérate, Goku es mucho más fuerte. O sea, son esos cambios tan bruscos que dan al poder. Esa incertidumbre, ¿no? De no saber nunca si Goku... Sí, o sea, ¿cuál es el verdadero poder de Goku? Pero ni siquiera es una incertidumbre entretenida o incertidumbre real. Pero ¿sabes qué? Yo siento que Akira Toriyama sabe eso. Lo sabe perfectamente bien. Por eso ya se metió ahorita a trabajar bien el guión. Exactamente. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, por ejemplo, ahorita en el torneo? El torneo fue... Bueno, a mí no me gustó. El último torneo, cuando peleó con Hit. Ajá. El torneo en sí fue... Vamos, lo mismo de toda la vida, ¿no? Un torneo de las artes marciales, pero que como que su el nivel dimensional de los personajes va creciendo exponencialmente. Ahora se enfrenta con sujetos de distintos universos. Pero ese momento en el que Goku, a pesar de tener ya su máximo poder, se da cuenta que Hit es un oponente que realmente le está causando batalla. Yo siento que fue el que equilibró un poco eso que estábamos hablando, ¿no? De la incertidumbre, porque en un principio Hit solo se mostraba como un personaje misterioso, ¿no? Se veía, obviamente sabías que era fuerte, por cómo lo veía. Pero digamos que fue hasta que llegó ese momento. Exacto. Entonces porque se fue llevando a este Freezer, no me acuerdo cómo se llamaba, al del universo 6. Sí, Frost. Que de repente era bueno, ¿no? Y bruscamente sí. Lo cambian a malo, pero sin una cierta idea. Sin justificante, ¿no? Sin nada más de que él mismo se hacía pasar por bueno para vender los planetas. O sea, ¿por qué lo dejaron como pirata, bueno? ¿No? No hubiera pasado nada. O sea, lo hubieran dejado con su papel de... Pues que es el contrario en el universo 6, ¿no? Sí, donde... Que fue lo que hicieron con los Saiyajin, ¿no? Ajá. Que los Saiyajin no son personajes que no controlan su ira, que no son personajes realmente tan violentos, ¿no? Que son guerreros y son fuertes, pero no son personajes violentos. Lo que sí me agradó es que han rescatado más a Bulma. Bulma, que era de las principales de Dragon Ball. Sí, pero yo creo que es por lo mismo de Toriyama. Uh-huh. ¿No? Ahorita Bulma está teniendo demasiada relevancia en la serie. Y es bueno, ¿no? Porque no nada más se trata de ver puras batallas, que si bien obviamente a mí me encanta eso, pero Dragon Ball, desde sus orígenes, pues era una serie chusca, era una serie que tenía bastantes... Ahorita con el regreso de la pandilla de Pilaf, ¿no? Que por cierto, ahí hay algo muy extraño con Mine, ¿no? Que no... Eso es lo que ahorita vamos a hablar un momento, que no se ha podido resolver bien. Exacto, porque eso es bastante misterioso de qué pasa con esa Mine del futuro, que por qué... ¿Por qué de la misma edad que Trunks? Dicen, yo no recuerdo, la verdad, y eso que... Y creo que nadie en sí recuerda... Pero se supone que antes de que pasara lo de Cell, ellos pidieron su deseo de regresar a ser niños. No me la creo, lo dicen. Es eso sería la bueno, sería una forma muy fácil, ¿no? De explicarlo. Pero también ahí va lo siguiente. Todos conocían el carácter de Mike de Dragon Ball. Ajá. O sea, es un cambio total. Sí, porque eran los villanos. Eran los villanos y eran cagados. Sí, eran chuscos, pero finalmente eran malos. Ajá. Eran malosos. Y ahorita... Era la Patrulla Roja. Ya se supone que hasta ayuda a un gatillo. Bueno, cuando aparece ahí con Trunks y de que como que tiene un cierto... Como que se atrae, ¿no? Trunks y Mai, pero... Sí. No sé, como que está muy raro. O sea, el carácter de Mai está bien. Se volvió niña. Pero cambió abruptamente. O sea, ya ahorita es una nueva Mai. Sí, claro, es una Mai totalmente distinta. Es lo que no acabo de comprender. Que si bien es un universo donde una línea del tiempo, uh-huh, donde las cosas son distintas, no creo que sea lo suficientemente distinta para justificar ese cambio tan drástico en Mai. Y además, ¿cómo sería posible que Pilaf estuviera muerto? No me creo que maten a Pilaf, o sea, es un sujeto que se ha escapado de todas. Y sí, Mai sí logra sobrevivir, o sea, siempre jalan los tres. Sí, sí, siempre son. ¿Y no, cómo se llama el perrito? Que es como un corgi, ¿no? Ajá, sí. O sea, siempre van los tres a todas partes juntos. ¿Cómo sí, es posible sí, que ahorita nada más sea ella la que sobrevive? Sí, obviamente deduces que está muerto Pilaf y el personaje. Pero, o sea, no, Pilaf es el que siempre comanda todo. Dudo que en algún momento se sacrificara por alguien. Es el más inteligente y el que logra engañar y demás. Sí, sí, o sea, siempre es ingenioso. Es... Digamos que sería el más apto para poder escapar de exactamente. Hasta hizo una, sobrevivió Piccolo, hizo una alianza con Piccolo. Sí, sí, es cierto. Sí, es mañoso. Es lo que tienes que hacer, es un personaje mañoso que no debería de haber muerto. Uh-huh. Y se supone que pues nada más quedan unos cuantos personajes, unas cuantas personas con vida en la Tierra, tengo entendido. Y si no es que ya están muertos, tal vez todos. Eso también es, bueno, se ha visto como mucho ese vacío, ¿no? O sea, está destruida toda la Tierra. O bueno, al menos la ciudad de esa donde vive, ¿Ciudad del Este? Sí, porque es en la capital del Este donde tiene sus instalaciones de la Corporación Cápsula. Entonces está todo eso destruido. O sea, ¿para qué quiere regresar Black Goku? O sea, ¿para qué quiere eliminar a Trunks? Vaya. Ah, bueno, yo creo que eso es... la Tierra. Exactamente, yo creo que eso es parte del misterio todavía, de que, o sea, precisamente por qué está viajando en esa línea del tiempo, qué es lo que quiere ahí, por qué con Trunks. Pero... Y al parecer le tiene un odio a los Saiyajins, eso sí. Sí. Todos dicen... una cierta lógica que ese Kaioshin. Sí, que es el Kaioshin que sale con el color verde, ¿no? Porque tiene el mismo arcillo. Sí, pero ahí va la idea. Supone que está muerto. O sea, todos mueren. Ya hasta lo dijo Trunks, ¿no? Que él derrota a Majin Buu, verso. No, que derrota a Babidi y a Dodoria. A Dabura. A Babidi y a Dabura antes de que despierten a Majin Buu. Ajá. Entonces, todo lo arreglaba Trunks. Era el único guerrero. O sea, ya los demás están... más que muerto. Sí, exacto. Es el único guerrero que queda. Por lo que vamos a la siguiente teoría. Este Kaioshin, de alguna forma, agarró el cuerpo de Goku. Ajá. Que al fallecer. Porque si ves la última parte del capítulo 50. Sí. Cuando se toma el corazón y... O sea, sigue... Los que sabemos de Dragon Ball sabes que Goku murió de la enfermedad del corazón. Uh-huh. Y eso ya es lo raro, pero... ¿Cómo mantendría un cuerpo? Bueno, ahí está lo raro, ¿no? O sea, pues se murió. Ahora, también está esta situación. Uh-huh. Obviamente siento que se justificaría diciendo que no había una paradoja del tiempo, del espacio-tiempo, que habría que está prohibido el viaje al pasado, que está prohibido muchas cosas. Pero todo se solucionaría si Trunks es la única persona que está con vida, pues que se quede a vivir en el universo donde está ahorita. Sí, ¿para qué quiere regresar? ¿Para qué quiere regresar si hasta donde él cree, Mai ya murió, que ya vimos que no? Mm-hmm. Ya su mamá murió, ya es una tierra que ya se fue la chingada. Ya tú estás muerto. ¿Como para qué regresar? Obviamente, pues la nostalgia de él regresar al tiempo, a la línea de tiempo que él conoce. Pero pues no tiene chiste que iba solo. Exactamente, ¿como para qué regresar? Si en el mundo donde está ahorita... tiene a su papá con vida, a su mamá con vida, tiene a él mismo ahí como si fuera su hermanito. Entonces, ¿cuál sería el problema si Trunks se queda aquí donde está? Yo siento que falta que justifiquen eso. A lo que voy es que obviamente va a decir, va a decir Bills, no, es que sabes que no puedes estar aquí, está prohibido el viaje en el tiempo, está mil pedos, ¿no? Pero... yo siento que a lo mejor Trunks hasta se pueda quedar allí. No veo por qué no. Sí, tendría lógica. ¿Para tendría que toda la lógica? Entonces, al estar Mai viva, yo creo que es la única razón por la cual Trunks volvería. Pero, ¿quién la avisaría? No sé, pero de alguna manera se enteraría. Pues sería la única forma. Tiene que haber otra forma en la que Trunks o los demás guerreros viajen hacia la línea de tiempo o de futuro de Trunks. Tiene que haber una forma, ya sea con otro anillo de poder, otro anillo de tiempo con la nueva, bueno, no la nueva, la máquina del tiempo que guardó Bulma, que era con la que viajó Cell. Uh-huh. O de alguna otra manera ellos sepan que Black está en ese tiempo y que Mai está con vida. Tiene que haber algún justificante para que ellos viajen. Si no, ¿para qué? ¿Cuál es el punto? Obviamente yo sé que Goku, Vegeta y todos quieren pelear con Black. Uh-huh. Obviamente, porque saben que es un guerrero fuerte. Pero no tienen por qué hacerlo. No hay razón para hacerlo. O sea, no, hasta ahorita no ha demostrado. Obviamente Trunks dice que quiere destruir todos los universos, que quiere hacer una mierda de todo. La sí, puta es que existencia. No tiene sentido esa pelea. Pero no, o sea, ninguno de los demás tiene la verdadera razón de, o sea, la motivación para enfrentarse a Black. Tan fácil como que lo dejen que haga su puto desmadre y ya, o sea, ese futuro ya se fue a la mierda. Ya está bien claro que hay planetas que simplemente dejan de existir, como fue el caso de la Tierra en el universo alterno de Champa. ¿No? Que la Tierra ya no existía por conflictos internos o algo así. Recuerdo que fue lo que había pasado, que la Tierra ya no tenía ningún ser vivo, o al menos ningún humano. Entonces, a lo mejor eso pudiera pasar en la línea de tiempo de Trunks. Sí, bueno, sí que hace totalmente sentido. Aunque al parecer había dicho algo Black Bolt, ¿no? Que quería probar el cuarto de Goku. Sí, no fue muy preciso en sus entonces, palabras. También el problema que va a regresar para pelear. Que pues nosotros vemos la serie subtitulada y no sabemos qué tan precisa es ese doblaje. Porque yo tengo entendido que los doblajes, primero los doblajes los hacen en inglés. Y ya después de las traducciones en inglés, hacen los subtítulos en español. Entonces, se hace como una especie de teléfono descompuesto y por las prisas, donde se pierde y por las prisas, porque pues, la verdad los fanáticos estamos bien ansiosos. Entonces estos güeyes que son los que nos comparten los episodios subtitulados, pero fíjate que con subtítulos siento que hay menos riesgo porque un caso fue los Caballeros del Zodíaco. Si tienes algún día la oportunidad de ver de verlo en su idioma original subtitulado y estarlo leyendo, cambia mucho al doblaje que hicieron. Claro, claro. Y ahí hasta unas cosas mucho más importantes que puedes notar. Pero en ese caso tengo entendido que el doblaje es directamente del japonés al español. No, ¿el de los Caballeros? Ajá. No, el doblaje fue ahí hubo mucho problema porque es lo que dices, que lo hemos compuesto. Primero lo pasaron a francés, me parece, o italiano, y se pasó a Francia, España, y ya. O sea, nosotros nos llegó ya bien tarde. O sea, ya nos llegó bastante alterado ya. Pues, bueno, hasta ahorita tengo entendido que nada más pasa por el filtro, vamos a llamarlo así, de la traducción al inglés y luego al español. Debe de haber algunos subtituladores de estos equipos que... Bueno, yo veo Dragon Ball de los güeyes que son del Extraordinary Fansub, que les suben los episodios con bastante buena calidad. Y a cada uno de los personajes les ponen un color distinto de subtítulos. Goku lo pone rojo, Vegeta lo pone como azul, negro, Black lo pone como gris, ¿no? Y tiene bastante buena calidad el video en sí. Porque hay otros, los de anime, FLV y otras pinches páginas que son unos pinches subtítulos así hechos en el Paint, ¿no? Que a lo mejor el doblaje es muy preciso y es muy bueno, pero la calidad en sí del video que estás viendo está muy pinche. Y yo prefiero pues algo más equilibrado. Entonces por eso me voy con los de Extraordinary Fanser, que son los capítulos cada domingo. Pero bueno, volviendo a... Sí, entonces, no, pero estábamos diciendo que sí. Ahí Blanco... Sí, que se puede perder mucha información, ¿no? Y se puede perder, pues, esos detalles, ¿no? Que al final te dejan dudas, y que esas pinches dudas son las que nosotros, desarrollamos estas teorías, desarrollamos a lo mejor hasta de Brailles, pero finalmente es por eso, ¿no? Y pues solo falta esperar, porque siento que ahorita, hablando de mí, personalmente me gustó mucho la pelea de Goku con Kid, me pareció bastante de hueva todo el torneo, pero me dio bastante nostalgia, volver a ver el Kaioken después de no sé cuántos, no sé cuánto tiempo tenía Goku que no hacía el Kaioken. El último Kaioken que lo hizo aumentado 20 veces contra Freezer, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Entonces tenía básicamente dos sagas, que es toda la saga de Cell y toda la saga de Majin Buu, que no veíamos el Kaioken. Entonces, pues hasta creíamos que era una técnica olvidada, ¿no? Como fue el caso de Lunch, que es un personaje que se le olvidó que ya no tenía que existía, y por eso ya no sale en la serie, que era la novia de Tenji Khan, ¿no? Y la vieja estornudaba y era buena, y volvió a estornudar y era mala, y es un personaje que desapareció, y si pudo haber olvidado un personaje, fácilmente pudo haber también olvidado una técnica. Entonces, a mí me dio mucha nostalgia volver a ver el Kaioken aumentado 10 veces, que fue lo que hizo Goku. A mí me gustó mucho esa escena, básicamente. Creo que ahorita ya un error que tuvo Toriyama en todas las sagas de Dragon Ball fue crear tantos personajes, ¿no? Sí, yo creo que perdió el hilo. Tenchi de tanto personaje. Ya es un debilucho. Yamcha, bueno, siempre. Yamcha ya lo comparo con el Magikarp, ¿no? Sí. El Pokémon. El único que se mantiene más o menos activo es Krillin. El Maestro Roshi también perdió importancia. Que ahorita le dieron un poquillo de... A pesar de que no tenía ya fuerza, o sea, no se compara con ellos, pues siempre tuvo como una ciertas apariciones, ¿no? Como que sí, pues presente. Fue el caso ahorita de los guerreros que venían con el ejército de Freezer. Ajá, el Maestro Roshi con Jaco, con Krillin, con Tenshinhan, estuvieron ahí combatiendo contra ellos. El Maestro Roshi estaba como a la par de la fuerza de los demás, me pareció bastante extraño, pero pues no tiene relevancia, ¿no? Piccolo también se volvió débil, eso me gustó. Sí, pero es que yo creo que también es por las limitaciones que tiene pues la raza de Piccolo, ¿no? Creo yo. Pero es que ya ahorita nadie se compara ya con Goku y Vegeta de cabello azul. Pues al parecer no. Hasta Goten y Trunks creo que están algo débiles. Y eso que tengo entendido que ellos... No me falta, ¿no? No es eso, pero ellos, por su naturaleza, ya de que son hijos de Super Saiyajines, ellos ya nacieron con una fuerza superior a la que tenían Goku y Vegeta a esa misma edad. Desde niño Goten, desde que tenía 5 años, se podía convertir en Super Saiyajin, cosa que Goku logró hacer a los, no sé, 30 y tantos años tenía, cuando se enfrentó a Freezer. Sí, entonces, por lógica... ¿Piensas que si Goten y Trunks y el mismo Gohan continúan con un entrenamiento exhaustivo, obviamente iban a superar el nivel que tenía Goku? Es por simple lógica, ¿no? Pero como siempre, pues no le puedes dar más relevancia a un personaje que no es el principal. Es que lo que pega mucho en Japón, no sé si esto lo sepan, es que cuando se crea el manga, se hacen encuestas. Cada semana se hace una encuesta y el editor afecta tu trabajo. O sea, tú escribes algo y se ve afectado por tus editores. Entonces, por ejemplo, eso le pegó a Gohan y eso supongo que también le pegó a Trunks y Goten. Ahorita sé que Dragon Ball Super... Bueno, no, creo que sí tiene un manga. Me refiero específicamente a Z. Sí, tiene un manga, pero está saliendo a la par. Que Toriyama quería que el principal ya fuera Gohan cuando Goku fallece. Y por eso crea Goten, para que sirviera como un cierto recuerdo de Goku. Ya no quería meter más a Goku. Pero las encuestas dijeron todos queremos a Goku, queremos de regreso. Por eso tuvieron que hacer el cambio de planes y otra vez ubicarlo. Si te das cuenta, en la saga de Majin Buu, se ve que Gohan va a tomar la relevancia siempre. Como que sí, va exactamente, y lo regresa. Cuando va a entrenarse con los Supremos Kaiosamas, cuando muere, que técnicamente no muere, ¿no? Solamente viaja al planeta de los Kaiosamas. Y entrena con la espada Z, se llamaba. Ajá, que saca el Kaioshin. Es el antiguo Kaioshin. Entonces, sí, yo me di cuenta que Gohan iba a tomar relevancia. Y yo tenía la idea de que Gohan iba a ser el encargado de derrotar a Majin Buu. Pero ahora que tú me dices, pues tiene sentido. O sea, eso de las revisiones de visión, ¿no? De la retroalimentación que hay ahí en cuanto al manga. Que, pues obviamente, al final va a afectar al anime. Que si bien el manga es pues bastante popular, el anime es como el trabajo final, ¿no? Hay que recordar que hasta en el anime Gogan tenía su canción intro y su canción de despedida. Sí. Que, no, o sea, salía Gogan caminando, o sea, ya era como el foco para él. Sí, sí, digamos que pero... en la segunda mitad de Dragon Ball, ¿no? Cuando Gohan era grande y Goku estaba muerto. Sí, sí. Sí, que a mí me gustaba bastante que salía caminando y manejando el coche de Mr. Satan y todo, ¿no? Sí, porque tenía bastante relevancia ya Gohan. La serie se centraba básicamente en Gohan cuando era el guerrero de cabello dorado y el gran Saiyan. ¿Vale? Sí. Y todavía cuando es necesario para que reviven a Majin Buu, que le succionan energía. Sí, porque Gohan era el guerrero más poderoso en ese momento. Y yo pensé que ya iba... Se supone, porque Goku obviamente al no estar vivo, pues no estaba en el mapa. Pero hay otra cosa. Todos los que han visto Dragon Ball lo saben. Que la transformación de Gohan místico, ajá, estaba a la par de Super Saiyan 3. Así es, pero... Esas transformaciones de Super Saiyan 3, yo soy de la idea de que jamás debió de existir. Porque número uno, como lo manejan todas las teorías y toda la información que se ha encontrado, es una transformación que solamente la puedes adquirir estando en una dimensión alterna. Tal fue como fue el caso de que Goku lo logró hacer en el otro mundo y Gohan y Goten y Trunks lo lograron hacer en la habitación del tiempo. Ajá. Entonces ahí justifican que no pueden hacer esa transformación en una dimensión normal, vamos a llamarla por así. Por lo cual digamos que Vegeta no alcanza. Exactamente, por eso Vegeta digamos que se la brinca. Sí. Y por eso Goku no podía estar tanto tiempo con esa transformación porque solamente tenía permiso de estar en la Tierra por 24 horas, que era cuando se lo trajo a la Tierra a Maibaba. Entonces, como que sí justifica bastante que esa transformación es como una transformación distinta, especial. Pero tanto todo lo que rodea esa transformación, como Goku físicamente se ve con esa transformación, a mí me parece algo que nunca debió ser. Es un tipo que no tiene, o sea, que tiene los pómulos y las, como la, sí, la sien mucho más realzada, no tiene cejas, sus cabellos parecen una penca de plátanos. No, o sea, simplemente no me gusta, no creo que haya sido la mejor idea por parte de Toriyama. Que juguete era horrible. Sí, era una pinche plasta, era una puta pedazo de plasta. Entonces, no sé, esa transformación creo yo que no tiene tanta razón de ser, pero pues al final funcionó. Bueno, funcionó en el sentido de que se quedó, y no solo Goku la hizo, también la hizo Goten y Trunks. Entonces, la hizo Gotens. Por ahí como que ya lo estuvieron como cambalanteando, ¿no? Como que ya se estuvieron inventando cosas. Porque había otra cosa, si Gohan místico se supone que ese ya era su nivel máximo, ¿no? Así es, que técnicamente no había ninguna alteración física. Porque ajá, Gohan se conservaba en su mismo estado con su cabello negro. Ajá, efectivamente. Y después dicen, no, es que se transformaba en Super Saiyajin, pues ya no tenía relevancia. ¿Cómo no va a tener relevancia? O sea, siempre transformarse en Super Saiyajin aumentaba su poder. Así es. ¿Y cómo es que dicen, no, es que ya está en ese estado, ya no se transforma en Super Saiyajin porque ya la diferencia es mínima? Creo yo, y yo también me acuerdo que cuando salió eso pensaba que era exactamente lo... Al estar Gohan en su fase mística, siento yo que era algo muy parecido a como cuando Goku tiene que hacer la Genkidama. ¿Recuerdas que Goku no podía hacer la Genkidama mientras era Super Saiyajin porque tenía que tener un estado más calmado, no recuerdo cómo lo manejaron, que tenía que tener un corazón puro, pero mientras sí estaba desarrollando la Genkidama? Y yo creo que eso es algo más o menos similar a lo de Gohan en la transformación de Super Saiyajin. Creo que perdía ese misticismo al convertirse en Super Saiyajin, porque todos sabemos que el Super Saiyajin es un sujeto violento, es un sujeto que no controla su cuerpo, no entra en razón. Ellos por... no sé, como que por... por cómo se fueron dando las cosas, controlan bastante bien sus emociones en el estado de Super Saiyajin, pero tengo entendido que un Super Saiyajin no pierde el conocimiento, tal vez como era el caso de Broly, ¿no? Que era una puta máquina que no sabía hacer nada más que golpear gente, que lo único que quería era matar a Goku, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa es un poco de la razón por la cual Gohan no era, no le era conveniente convertirse en Super Saiyajin. No es ese indignado por lo débil que lo han hecho. Sí, no. Y digo, ya pon que en la saga de Freezer era él. Ya dijo que se iba a poner a entrenar, ¿no? Sí, ya ahí entrenó con Goku para el torneo de Cell. Fue la primera vez que entrenó, el único tiempo que entrenó. No, ah, pero ya lo hubieran retomado ahorita en esta saga. Ya de esta de Trunks. No saga de Trunks, lo hubieran retomado. Bueno, oja, espero que los retomen. Espero que sigan retomando más personajes, porque ahorita ya nada más es la dupla Goku y Vegeta, Goku y Vegeta. Es más, hasta desplazaron a Trunks y a Goten, los cuales sí tenían cierta importancia. Sí, sí, ya siento que se está perdiendo eso de la inclusión de los personajes. No tienen que ser personajes nuevos, ¿no? Hay personajes que ya es como Gohan, personajes que ya están en la saga, que son bastante, bastante buenos personajes, bastante bien hechos, que tienen una historia bien hecha, que tienen lógica su existencia en el mundo de Dragon Ball. No necesitas personajes nuevos. Entonces, le das relevancia a personajes nuevos como Hit, que si bien es un personaje que a mí me gustó. A Jaco, ¿no? Que es un güey que de la nada ya conocía a Bulma, conocía a la hermana de Bulma, que no sabemos qué pedo con eso. Bueno, es que tuvo un manga, pero... Claro, pero hablando específicamente de los animes, es como... Sí, o sea, no sabes el porqué. Exactamente, un patrullero espacial, o quién sabe qué es ese güey. Sí, y principalmente que le quitan, ahora sí, siendo un poco egoísta, pero le quitan tiempo a él a personajes que uno aprecia. Que exactamente, yo siento que la inclusión de personajes nuevos está bien, pero no darles tanta relevancia. Ya hay demasiados personajes en Dragon Ball, o sea, es impresionante. Yo me acuerdo que juntaba yo el álbum, pues estos álbumes, que salía una imagen donde salían todos los personajes de Dragon Ball y lo tenías que juntar como con 8 pinches tarjetitas. Eran un chingo de personajes y están vivos todos. Y de la nada, nada más que vamos a meter a Jaco, que vamos a meter a quién sabe qué tanto cabrón, al rey del universo, el pinche pulpo ese, ¿no? Que tiene una corona. Vamos a meter a no sé qué tanta madre. No, ¿cómo se llama ese chaparrito? Ese que es un poderoso. Sí, el que es como el jefe de todos los... Ajá. De todos los dioses. Los dioses, de todos los universos, ¿no? Uh-huh. Sí, que Bills y Whis como que estaban atemorizados de él. Que aparentemente debe ser bastante fuerte, pero pues... Ya se verá, yo siento que ya ahorita... Obviamente... Es otra cosa, ¿Goku va a rebasar a Bills? ¿Para qué lo va a rebasar? O sea, ¿para qué se va a meter con un dios? Tiene sentido en los caballos zodiaco. Pero ahorita es... Yo te repito, ¿qué? O sea, la evolución de los poderes de Goku es exponencial. O sea, no tiene fin. Va a llegar un punto donde... No sé hasta dónde va a llegar Goku. Pero yo siento que esta parte de la saga de Dragon Ball Super... Siento que va a acabar relativamente pronto, porque obviamente siento que se le va a dar continuidad a toda la otra temática que están manejando de los demás universos. Siento que va a volver a tomar la saga el punto donde los universos van a ser el enfoque principal y Black, ya sea que sea derrotado, sea, no sé, de alguna manera desaparezca del mapa, siento que es como una precuela nada más a lo que viene, como en su tiempo fue Garlic Jr., ¿no? Que de repente lo metes a Garlic Jr. y fue como una, como un intermediario, ¿no? Entre una saga y otra. Ajá, pues nada más fue relleno. Fue relleno, incluso puede haber sido ni siquiera canónico. Entonces, yo considero que Black, a pesar de que es un personaje interesante, a pesar de que todavía es un misterio su origen y su ambición, creo que hasta ahorita va a ser un personaje nada más de relleno para lo que se viene en Dragon Ball Super. Tengo esa idea. Que si bien es un personaje bastante fuerte y se manejan en internet teorías de que es Goten, de que ese güey es más chingón que Bills, que ese güey es la verga, que ese güey es no sé qué. Yo siento que al final, pues él es un ente que está adentro del cuerpo de Goku, de la línea del tiempo de Trunks, y al final va a ser un personaje de relleno. Esa es una teoría que yo tengo, ¿sabes? Pero pues a lo mejor me estoy equivocando y va a tener más relevancia el personaje, pero... A mi parecer trajeron otra vez a Trunks debido a... Pues yo creo que bajó el rating. Y Trunks todos pues lo subió. O sea, realmente todo se volvió interesante en Dragon Super. Uy, no, la primera vez que salió Trunks del futuro fue espectacular, cuando vino y derrotó a Freezer. Pero ¿sabes por qué? Porque ya todo el mundo sabíamos quién era Trunks. Juntábamos las estampitas, hablábamos de Dragon Ball y sabíamos perfectamente que ese sujeto misterioso era un Saiyajin, hijo de Vegeta y Bulma, que se llamaba Trunks. Ya todos lo sabíamos. Y cuando salió el personaje en el puto Canal 5, fue espectacular porque sabíamos que era alguien que no tenía por qué estar ya en la saga. ¿Por qué está ahí? Obviamente viajó del futuro, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Entonces, la primera vez que apareció Trunks, yo siento que fue muy interesante, un giro interesante. Sí, ahorita la misión para adelantarle. Yo estoy seguro que Dragon Ball Super no está yendo. Estoy muy seguro de eso. Mira, empezamos por las animaciones, que es algo de lo que todos han quejado. Ah, pero el estudio de Corea es el que tiene la culpa de eso. La falta de dinero que tiene Toei para meter estudios con un poco más de calidad. Pero de por sí la animación nunca ha sido muy buena. No, pero el estándar que estaba manejando estaba muy por debajo, del que nos tenía acostumbrados, sí, la última parte de Dragon Ball Z. De hecho, las películas no cuentan porque es una producción más grande, sí. Tiene más dinero y no cuenta. En este capítulo, se ve que hasta les da una flojera tremenda a dibujar. Se ve demasiado rígido. Hay un momento en el que pegan Goku y Black. Y que los dos chocan sus puños, ya ven totalmente rígidos los personajes. O sea, se ve como si fueran, no sé, personajes de madera. O sea, no se ve ese dinamismo en el dibujo. Y, pues está muy de la... Pero eso es. Está como muy aleatorio, ¿no? Porque hay unos episodios que los hacen determinados estudios. Y cuando caen en el estudio de Corea, que es el que es el, que hasta sacaron unas imágenes, ¿no te acuerdas? Que estuvieron rondando en las redes sociales unas capturas de pantalla de Goku cuando va a ver a Kaiosama. Pues de Corea. Es un estudio de Corea, no, sí. No, es de Vietnam. De Vietnam, perdón. Estoy tirando a Corea. Es el estudio de Vietnam. Que yo presento un guate casi inglés. Saludos a Vietnam. Pero... Mira, la animación afecta. De acuerdo. Pero uno dijera, bueno, pues tiene una buena historia. Porque también One Piece, que también tiene una animación fea. Sí, que sí, le pueden atacar. O sea, también tiene sus deslices. Se les va la animación. Pero es una buena historia. Sí, ahorita Dragon Ball Super siento que sus historias son como muy... Es falta de desarrollo. Antes hablamos de que... Llegó Raditz, tiene su pelea, matan a Goku, se va al cielo y empieza a hacer su recorrido y demás para entrenar. Gohan estaba aquí entrenando con Piccolo, o sea, había más dinamismo. Y ahorita es simplemente llega el malo, Goku entrena y madrealo. O sea, ya es demasiado cíclico, o sea, siempre ha sido cíclico, pero ahorita es... Pero era un poquito diferente, ¿no? La saga de Majin Buu, que le toca enfrentarse y salvan a los niños. Entonces tenían Trunks y Goten su importancia entrenando en el Salón del Tiempo. Tenía su importancia Gohan sacando la espada Z y Goku por allá apoyando. O sea, había más historia. O sea, y que al final del día fue Goku el que sacó las papas del fuego. Sí, pero hablo de que... O sea, tenía su importancia Gohan, tenía su importancia Goten. Bueno, ¿no? Técnicamente fue con la idea de Mr. Satan. Tiene su poder de Mr. Satan. Mr. Satan que va Mr. Satan ahorita matar, está totalmente perdido en la serie. Sí. Va a matar a Majin Buu. O sea, cada uno tenía su pequeña historia que al final completaba lo que era Dragon Ball. Sí, Dragon Ball Z. Y ahorita es como, ¿no? Además es Goku. Podrá aparecer un ratito ahorita Trunks, pero aún se siente que la importancia de como que todo nada más va dirigido a que Goku va a volver a Plan. Es lo que no me gusta. Es demasiado importante Goku en la serie. Es como... ya denle chance, ¿no? A los demás. Incluso a Vegeta, dale un poco más. A pesar de que ya tiene mucha relevancia. ¿Quién supone que Vegeta, no ha hecho nada, no ha peleado? Ajá, no ha hecho nada. Siempre nada más está de brazos cruzados diciendo. Es que ese Kakaroto. Cada vez es un personaje que pierde ese toque de villano que toda la vida tuvo, a pesar de ser alguien ya bueno. Ahorita va y se le acerca a Trunks y le dice, todo va a estar bien. Y es como, cabrón, tú eres Vegeta, tú tienes que ir y mear ahí al vato. Tienes que decirle que es un pendejo. ¿A poco ya se le olvidó que uno, tan solo unos años antes, que es cuando estaban peleando contra Cell, Vegeta no soportaba ni siquiera voltear a ver a Trunks? Que si bien pasaron un año juntos y entrenaron a la vez en el tiempo, no soportaba verlo, no soportaba. Yo creo que porque sabía que era más fuerte que él, o no sé por qué. No. Porque con la transformación esa de... Sí, cuando era super musculoso. Super Trunks, se llama. Super Trunks, exacto. El mismo Cell lo dice, Vegeta podía hacer lo mismo, pero no lo hizo porque sabía que se iba a volver más lento. Y iba a perder poco a poco su poder, exacto. Pero bueno, lo que voy es que Vegeta ya está siendo que perdiendo ese toque. Sí, desapareciendo. Y pues no sé, como que el... Está bien Dragon Ball Super. Yo creo que es mejor de lo que yo esperaba, porque yo cuando me enteré que iba a haber continuidad de Dragon Ball Z, tenía mis esperanzas medias bajas. Decía yo, no mames, van a seguir con alguna mamada tipo Dragon Ball GT. No, van a seguir con una mamada tipo lo que dan mucho los Caballeros Zodíaco. Ah, sí, pero no, eso ni hablar, ¿eh? Eso ya es una verdadera mentada de madre, ¿no? Lo es. Exactamente lo es, pero... Hablando ahorita de Dragon Ball, no sé, todavía le falta Dragon Ball Super, vamos a ver, lleva 50 episodios, que ya es bastante. A estas alturas, en el episodio número 50 de Dragon Ball Z, ya estaban en el planeta Namekusei. Entonces va un poco lento, porque no ha pasado realmente gran cosa, solamente se han enfrentado realmente a un villano que es... Mira, no dicen pasa, que ya... No ha pasado nada épico que vayas a recordar. A mí me gustó el Kaioken. A mí me gustó bastante el Kaioken. Pero eso es un instante nada más que no tiene tanta relevancia. Sabes que salió Freezer Dorado, sabes que salió Bills, sabes que se enfrentó a Hit. Y ahorita estamos empezando a hablar. Pero si nos vamos a lo que era Dragon Ball Z, era un gran duelo a verse la saga de los Saiyajin, la saga de Freezer, la saga de Majin Buu, o sea, la saga del pasado. Fueron cuatro sagas. Pero vamos, o sea, todos las recordamos bien. Y ahorita es como que ha pasado muy rápido, ¿no? Como que no han tenido su desarrollo. Exacto, han pasado demasiadas cosas, pero nada realmente memorable. Entonces, obviamente también hubo unas partes, cabrón. El planeta de Namekusei iba a explotar en 5 minutos, pero fueron como durante 10 episodios. O sea, como que también no hay un equilibrio en los tiempos. Sí, ya es desesperante ver a Goku nada más diciendo, no sé, no te voy a... No, Freezer, te voy a matar porque soy más fuerte que tú. Sí, quédate vivo, vete por ahí. Entonces es... Yo siento que no ha sido buen tiempista Akira Toriyama. Sí, bueno, y pues todo el dinero que produce Dragon Ball, ¿no? Independientemente de que quizás no le vaya tan bien, pero sigue produciendo una cantidad y tiene fans por todo el mundo, que son los que yo creo que mantienen la... El hype, ¿no? De todo eso, sí, claro. Porque en Japón estoy seguro que tiene sus fanáticos, pero no son realmente tan devotos de Dragon Ball como de otras sagas que están muy buen populares, como One Piece, Naruto y todas las demás. Sí, Dragon Ball lo que tiene es que es una saga nostálgica. A todo el mundo les gusta. Por lo que gusta Dragon Ball, o alguna serie de Dragon Ball, es porque tiene héroes que podríamos decir que son muy americanizados, o bueno, sí, occidentalizados. Ajá, occidentalizados. Porque, no sé si viste Evangelion, ahí empezó todo el desastre de estos héroes que han hecho, que son como muy reflexivos, como que no quieren pelear, sí, como... Sí, bastante... Los latinos queremos que la gente se lance, ¿no? Sí. Que si eres un tipo que eres el héroe, pues lánzate, aunque te vayan a matar, pero arriesgate. Y ahorita ya son mucho como de pensar qué puede pasar y demás, que de Evangelion está bien desarrollado. A partir de ahí siento que copiaron como mucho a Shinji, que era el personaje principal, y empezaron a hacer a todos estos personajes que piensan demasiado y llegan como a aburrir. Sí, que es algo a lo que no estamos acostumbrados. De hecho, por esto la gente me odia. Pero One Piece no tuvo el éxito aquí cuando lo trajeron a la televisión abierta que se esperaba. O sea, casi. Pero también es parte culpa yo del doblaje, que fue una puta mierda. De la sección también, fue eso. Sí, también, es pero el doblaje era horrible, era muy tedioso escuchar esas pinches voces, era muy, a mí no me gustó, pero para nada. No, pero hablamos de que todo va casi siempre dedicado hacia niños, ¿no? Aquí, porque piensan que las caricaturas todas tienen que ser para niños. Sí, o sea, si traes una caricatura, son niños. Cuando veías que los caballeros zodíacos estaban sangrando, estaban mutilando, y también, bueno, Dragon Ball, ¿no? Pero no tuvo el éxito, tampoco Naruto tuvo el éxito que esperaba. A los fans, a la gente de Catalán y demás, si les gusta, lo ven por internet y demás. Pues no tuvo ese boom que tuvo Dragon Ball, que tanto el que no está especializado, que le fascina jugar fútbol, o el que le fascina jugar videojuegos, que quizás va un poquito más que el anime. O sea, que conocen a Goku. Todos conocen a Goku. Sí. Hasta los padres conocían a Goku. Sí, deja de ver tantos pinches Gokus, ¿no? Ajá, sí. Que todos eran Goku, ¿no? Sí, así, fue. Deja, ¿quién es ese? Ese es ese Goku. Parado, Goku. Sí. Y cuando sale Goku, decían, ¿y ese quién es? Sí, ¿no? No, es. Pero bueno. Pero a lo que iba con esto era que se tiene un cariño muy especial a Dragon Ball. También por eso sentimos lo que feos es lo de la animación. Bastante nostálgica. Y también la historia, uno la critica quizás más fuerte. Claro, porque tú esperas que te brinde la calidad las de emociones pasar, ¿no? Y la calidad que te dio cuando tú la viste en un inicio. Uh-huh. Y eso es lo que no va a poder ser, ya cambiaron los tiempos, cambian las generaciones, cambia todo. A mi parecer, si hubieran traído... Si antes hubiera existido Dragon Ball Super Calceta, no hubiera tenido así. Porque hay que recordar que Dragon Ball Z es el que le da el impulso aquí en Latinoamérica a Dragon Ball. Claro, Dragon Ball. Dragon Ball era muy bueno. Muy bueno, pero no era tan popular. Es el que más me gusta, de hecho. Tiene porque mejor, es el estilo de Toriyama al 100%. Tiene mejor el estilo chusco. Estructurada y demás. Dragon Ball Z, buenísimo. Pero siento que si hubieran traído antes el Super, o sea, si hubiera existido antes el Super, ¿cómo qué impresión? O como lo van desarrollando, no hubiera pegado. Y fíjate que el Dragon Ball GT creo que quiso un poco recuperar el origen de Dragon Ball, pero sin la cautela, vamos, sin toda la supervisión de Toriyama. Es que el error del GT es que ahí sí no lo occidentalizaron, sino que lo murieron, americanizaron. Que ya ves que a los americanos fascina traer como al personaje irritante, chillón, que en su caso el GT fue Pan. Y un poco Giru. Ajá, que llega a desesperar. O sea, nadie quería saber de Pan, pues quería saber de Ku o de Trunks. Pero Pan era un personaje muy desesperado. Ya ves que a los gringos les fascina hacer personajes como Yasu, el sobrino de Scooby-Doo, todos esos personajes que gritan. Sí, como unos juniors. El Batiduende, sí, todos esos personajes. Sí, exactamente. Y pues Pan es el claro ejemplo. O sea, quedó como anillo al dedo para resolver a un personaje así. Sí, ¿no? A nadie le agradaba. No. Y si bien, la verdad, tuvo uno que otro momento Dragon Ball GT, pues no realmente, se huele ahí que no estuvo para nada involucrado aquí en otro dibujo. Creo que sí estuvo un poco involucrado en por ahí leí, que ayudó ahí a unos cuantos desarrolladores a dibujar unos cuantos personajes, pero no en cuanto a la historia, en cuanto al verdadero. Sé que participó en la cuestión de que hizo que Vegeta se rasurara el bigote y que estaba en el bigote. Ah, sí, cosa tan lamentable. Que tuvo una petición de su hija madre así. Sí, de hecho, que no le gustaba ver a Vegeta. Ajá, no le gustaba ver a Vegeta el bigote. Tampoco me gustó verlo con el cabello corto. No, además está medio ridículo porque nada más como que le vas a dar la tijera. Sí, luego se ve mucha tijera y sale Vegeta manejando el auto como tigre, ¿no? Además de que uno supone por ellos ser Saiyajin de raza pura, si no tiene el cabello igual. Sí, pero... O sea, pues, después de cortárselo debió... ¿Qué pasaba? No sé, supongo que le volvería a crecer como lo tenía y ya no le crecería más. O sea, supongo que se lo debería engordar como bien seguido, no sé. Entonces, bueno, ya Dragon Ball pues es una saga no canónica, entonces ya no importa. ¿El GT? Sí. No, Dragon GT, pero ya. Que si bien entretuvo, a mí me gustaba bastante la canción. La canción. De hecho es la que más canta. La de este Corazón Encantado, bro. Ah, de Dan Dan no colección. Sí, creo que fue lo único que aportó. Sí, la verdad esa canción, yo creo que de todas las sagas es la canción, es la mejor canción, la mejor intro. Sí. La de Dragon Ball GT. La música, claro está. Nada más la música, porque en sí la animación de la intro es bastante. Bastante malona. Sale Goku ahí encuerado de que Pan no lo quiere ver y le da su ropa. Sí, capitulillos de. Sí, solamente son escenas de capítulos. Y pues no. No sé, no como que de Dragon Ball algo que hay que rescatarle eso. La música de la intro. Sí, no. Bueno, y Super Saiyajin Fase 4. A todos les gustaba el Super Saiyajin Fase 4. Sí, a mí me gustaba. No me gustó la fusión que hicieron Goku y Vegeta con Super Saiyajin Fase 4. El Super Gogeta, ¿cómo se llamaba? No me gustó. La verdad no me gustó el personaje. Era muy parecido a Super Saiyajin 4, además con el cabello rojizo. Y pues obviamente con un poder encabronadamente se perdió al dragón de una estrella. Pero nada más, como que no. Y Dragon Ball, fíjate que Dragon Ball GT pasó súper rápido, son solamente unos cuantos episodios. Creo que son 64 episodios de Dragon Ball GT. Y derrotaron a Baby, derrotaron al Super Android 17, derrotaron a todos los dragones. Y fue todo el tiempo que perdieron en el universo. Encontraron todas las estrellas. Las estrellas del dragón. Entonces, toda esa información la metieron en unos cuantos episodios. Yo no sé cómo lo hicieron. Eso sí es como. Porque no se sintió realmente tan fugaz, ¿no? Yo no sé cómo lo hicieron. Y sí, se sintió más o menos orgánico todo el desarrollo de todas esas partes. De hecho, el Dragon Ball no es tan malo. O sea, sí lo aguanta uno ver. Pero porque ya tienes apego a los personajes. Como que si tú te enteras que va a haber un anime con Goku, lo vas a ver y a lo mejor hasta te va a gustar, aunque sea molero. Entonces, pues Dragon Ball GT es una saga que está y pues ya, ¿no? Bueno, ya volviendo al tema, esperemos que evolucione algo de Super. Yo espero que en verdad les den más importancia a la historia, que la desarrollen bien. Tiene que retomar otra vez el rumbo. Que nutran bien la historia de Trunks. No nada más que digan, es que llegó del futuro para la cuestión esta de pelear con Black y ya. No, o sea, que nutran bien su historia, todo lo que pasó allá, como lo hicieron en Dragon Ball Z. Que por favor expliquen qué puta madre pasó con Mai. Ajá. ¿De dónde salió Mai? ¿Qué pedo con Mai? ¿Y qué pasó con los otros? O sea, si nada más ahorita vive Mai y Black allí. Sí, como que, ¿no? ¿Para qué? Si aquí ya hay como que otra Mai, ¿no? Sí, bueno. Y que nutran a los personajes, que nutran tanto la historia de Goku, si Bills va a participar, que nutran también su historia, si va a participar Goten y Trunks, los niños, Trunks niño, también que nutran bien la historia, o sea, que ya realmente se ve un desarrollo de argumentos, no nada más que sea... Que otra vez va a viajar que y lo van a y que lo van a golpear y se acabó, ¿no? Como han venido haciendo todo Dragon Ball Super. Sí. Sí, no está justificado en ninguno de los encuentros. No, porque la primera de Bills, nada más que estaban en una fiesta y de ahí se desarrollan todos los capítulos. Pero... Y se la pasan de fiesta todo el tiempo. Están los pinches cocineros en el jardín de Bulma. Toda la pinche saga, yo creo que no se han ido, haber pasado todo el mismo pinche día. Lo de Freezer, nada más que llegó así de golpe, pues no había ni una misión ni nada, o sea, no fue como en Sein que querían revivir. No, mira, revivir a Freezer es algo totalmente incongruente, no tiene por qué ser. Después la saga esta también de torneo, ahí fue como, de acuerdo, entran a un torneo, por la cuestión de las feas, pero tampoco se siente que sea un peso, no se siente que haya una preocupación. No que van hasta para divertirse. Como que Dragon Ball Super es toda una fiesta. Exacto, no sientes que realmente esté la existencia de la humanidad o de algún personaje en peligro. Hasta ahorita nunca he visto que Goku y Vegeta se pongan serios. Nunca, nada más siempre llega Goku así como con espíritu de echarse un trompo, de pelear un ratito y ya. Sí, o sea, incluso, no, incluso con la parte del Kaioken, que es lo que más se ha visto del máximo nivel de Goku, fueron 3-4 golpes y de ahí terminó la pelea. Y como que, bueno, ¿y luego qué? O sea, te dejan como con las ganas, pero es a veces sí es un poco tedioso, ¿no? Como que te están dejando con las ganas de algo y no llega, y si se da, no se va a dar de forma orgánica. Entonces, sí, y Goku siempre se la pasa ya divirtiéndose. Nunca se ha puesto serio. Con Buu se puso serio, con Cell se puso serio, con Freezer se puso serio, con Vegeta se puso serio. Independientemente de que le guste pelear, pero sí, se ponía en su ¿Y sabes momento. Por qué? Porque estaba en peligro alguien o algo. La situación estaba en peligro. Y ahorita nada más es así como, ah, mira, está Black. Ah, pues yo me adelanto y me peleo antes de que mira, Vegeta me lo gane. Fíjate que hasta el episodio 49, Black tenía una apariencia muchísimo más fuerte de la que tiene ahora. Si bien, obviamente no es el poder, no es todo su poder el que demostró en el último episodio del 50, pues está como que bien evidente que lo van a derrotar, alguien lo va a derrotar, no importa quién, pero lo va a derrotar alguien. Y no sé, no se siente como ese peligro con Perfect Cell. Exacto, que Perfect Cell era encabronadamente superior a todo y que iba a derrotar, y que iba a destruir la Tierra. Ya estaba acabando con Gohan en Super Saiyan 2. Exactamente, Gohan con el Super Saiyan 2, que es muy parecido a Super Saiyan 1, nomás con los rayitos azules. No, pero Gohan sí cambia. Sí, pero el cabello nada se le alza más. Y le salen rayitos azules. Es como que lo que caracteriza a los Super Saiyan 2 son los rayos azules. Vegeta se queda igual, pero tiene rayos azules. Eso es lo único, es el mismo puto dibujo. Pero Goku sí cambia. Cambia igual que Gohan. Igual que Gohan, cambia un poco su peinado. Y de, bueno, Vegeta se podría decir que se vuelve más picudo. Sí, se le notan un poco más las como los gajos, ¿no? Así de cabello. Pero bueno, era eso, ¿no? Que se siente peligro, que se siente la amenaza. Exacto, no se siente peligro, pero y hasta ahorita todo lo que llega a Dragon Ball Super es una fiesta interminable de ellos. Y nunca han tenido peligro. Entonces ya es hora de que esté en peligro alguien, algo esté en peligro, ¿no? Entonces, pues, o sea, que en verdad se tomen en serio la historia, que de un personaje fuerte. Si de por sí ya Goku es demasiado fuerte, pues que le crean otro personaje mucho más fuerte, pero que tenga cierto carácter, cierto carisma. O sea, que no hagan muy personajes al vapor, como se viene haciendo. Whis no tiene mucho carisma. Freezer, que regresó, pues tiene más carisma Whis. Ajá. Whis. Este, que por cierto es más fuerte que Whis. Y eso no lo vi. Bueno, lo explican obviamente al principio. Champa tampoco tiene mucho carisma. Tiene más carisma que Bills, pero igual está muy mucho al vapor también. Todos los personajes del torneo carecen de carisma también. Y este, aunque sea Goku, pero en una fase negativa, este Goku tampoco tiene. Es como el típico Nemesis, ¿no? Que tienen todos. Que tú ves Street Fighter y está Akuma, está Evil Ryu, está. Siempre hay una contraparte, ¿no? En cualquier. Sí, el Nemesis es clásico, pero hasta eso lo han sabido manejarlo, además. Es que ahorita es un misterio. Hasta ahorita no lo han manejado tan bien, pero yo siento que puede mejorar. Y va a mejorar, espero. Y bueno, porque, sí tengo entendido que va bastante al día Dragon Ball, es decir, es Dragon Ball Super, de acuerdo a cómo va evolucionando el gusto de la gente. Es como van alterando los episodios. Tengo entendido que los episodios los hacen, los terminan de hacer tan solo unos cuantos días antes de que esté la emisión al aire. Entonces está bastante fresca la retroalimentación que puede recibir a Toriyama y Toei desde los fans. No, pues si es así, no, pues sí está jodido el asunto. Si van tan al día, pues no tienen tiempo de desarrollar. No tienen tiempo, pero tienen tiempo de escuchar a lo que la gente le gusta. Entonces, a su vez es como una espada de doble filo. No es como otras series, u otros animes, u otras cualquier cosa, cualquier contenido televisivo que crean la temporada completa y la van desarrollando al aire. Toman del manga, ¿no? Exacto. Pero en otros animes, por lo general, un ejemplo, Gundam o Macross, pues preparan bien sus guiones, ya saben cuántos capítulos van a tener, los desarrollan. Esto que Si es verdad eso que me comentas, pues sí está muy arriesgado. No te sé si es 100% correcto. La otra vez lo leí en un forum, ahí en la página de Extraordinary Fansub, que es donde descargo los episodios. Ahí estaban unos güeyes comentando algo como lo que estamos haciendo nosotros. Y ahí salía una como gráfica donde iban diciendo cómo van los tiempos de desarrollo de los episodios. No, pues espero que mejor. Bueno, pues es una pinche página que se pudo haber hecho en Excel una página. Yo me la creí, ¿no? Pero ojalá y no sea así. Y si es así, ojalá que tomen lo positivo de esa situación. Esperamos que mejoren, ¿no? Sí. Sí, que ya en verdad desarrollen. Si van a desarrollar a Black Book, que tenga una historia interesante, que cree simpatía, ¿no? ¿Eh? Porque con todos los villanos de Dragon Ball, o sea, siempre se crea un cierto cariño. Es empatía, no precisamente por gusto hacia él, sino incluso por el mismo desprecio. Pero en este caso Black Goku es un personaje bastante lineal, bastante simple, bastante monótono. Entonces no creas desprecio ni gusto por él. Ese es el problema, es un personaje gris. Es como el Yabu de Seiya. Es el güey que no importa. Era el como el contrario, todos creímos que iba a ser algo importante. No importa. Está débil. Nunca llegó a pelear contra Seiya. Nunca llegó a pelear contra Seiya. Es un personaje gris que pudo fácilmente no haber estado y ya. Entonces, vamos a esperar a ver qué pasa. Yo insisto, tienen que explicarme qué pedo con Mai. No, tienen que explicar qué con todo. O sea, si la Tierra ya está devastada, ¿por qué devastaron la Tierra? Si la Tierra, mira, nomás que expliquen, si la Tierra está devastada, ¿por qué Trunks tiene que regresar otra vez a su línea de tiempo original? ¿Por qué no se queda donde está ella? Sí, de fácil. Eso es, yo creo que lo principal. Sí, porque hasta ahorita sepa que Mai está viva, Trunks quiere regresar. O sea, se preocupó porque la destruyeron la máquina. Esta Bulma va, se le ocurre y va a buscar las cosas. Va a buscar la cápsula de la vecina Zed. Entonces, o sea, él tiene ganas de regresar a pesar de que sabe que no hay nada. Ok, pero regresa y ¿a qué regresa? ¿Por eso? A enfrentarse a Black. Black lo va a derrotar. Y suponiendo que derrota a Black de alguna manera, ya no existen las esferas del dragón. Y aunque existieran las esferas del dragón, la super no tiene los elementos para poder viajar y conseguir esas esferas del dragón. O sea, no hay manera de que vuelva a recuperar a ser el mismo universo que alguna vez fue. ¿Pero por qué nunca fue a Namekusei? No lo sé, hay muchas preguntas que... ¿Pudo? Hasta ahorita me entero que pues no alteró nada. Yo me pensé que se iba a regresar a su tierra, iba a buscar revivir a todos, que la tierra se volviera a poblar bien. Sí, pues que es como la idea. Que le iba a pedir a su mamá la nave, que se viviera a Namekusei. Porque esa Bulma de ese universo sabe lo de Namekusei, ¿no? Claro, claro, pasó lo de Namekusei. Pasó a Namekusei. Ella estuvo ahí. Ajá. Está muy raro. Mira, es lo mismo de como cuando salió el GT, regresando, como de repente en el primero o segundo episodio, ¿sabes qué? Aquí siempre hubo unas esferas del dragón escondidas en el templo de Kamisama, ¿no? Las esferas estas del dragón, las que tenían la estrella negra, ¿no? Que ahí estuvieron siempre, que fueron unas esferas creadas por el Kamisama, unos Kamisamas de generaciones anteriores. Eso es otra cosa que está mal, ¿no? Nunca, o sea, como que, entonces Pilaf de repente dijo, salga ahí Shenlong, y esas esferas tomaron ese comando. Entonces, como si ya había unas pinches esferas del dragón ahí guardadas, no las usaron antes, hicieron un puto desmadre por conseguir las esferas del dragón mil veces, y ya había unas, que ahí estaban, y que nunca nadie supo que estaban. Esas son mamadas, es exactamente lo mismo que, por la misma razón que Trunks no va a ir a no conseguir las esferas. Porque simplemente es algo que no está en el plan, no va a pasar ya. No tiene justificación de por qué sí o por qué no, simplemente no va a estar ya. Creo yo. Pues sí, pero eso ya es también... porque carece de la lógica. Por eso la lógica que nosotros la profundizamos mucho por conocer mucho de Dragon Ball. Pero si tú fueras Trunks y tienes... Si yo fuera Trunks, yo me quedo donde está. No. Estoy ahorita, o sea... pendejo me regreso. Después de que subiste a Cell, después de que lo mataste, ahorita está la tierra en paz y demás. Ni siquiera has regresado a Majin Buu. ¿No le pedirías a tu mamá, que en este caso sería Bulma, conseguir la nave para ir a Xein, para poder revivir a tu papá y a todos tus amigos. Bueno, mira, es posible que no tengan los recursos tal cual para poder desarrollar la nave. Sería una respuesta bastante fácil. No, pero desarrolló la máquina del tiempo. Por eso, pero Bulma es precarios. Una pinche ingeniera física, no sé qué cuánta madre. Por eso, no le hubiera sido imposible desarrollar una nave para poder viajar. O en la misma, no sé, en la misma nave del tiempo, de alguna manera, no sé, poder encontrar la forma de viajar a lo que sí. ¿No? Vamos, a lo que voy es que carece de una lógica, pues, sencilla. ¿Tú quieres que tú vaya a la normalidad? Pues eso es entre comillas. Porque Trump no porque viaja. Porque pensaba que si destruía a los androides de allá, los androides de su tiempo iban a ser destruidos. Exacto. Por eso viajó. Y pensó que todos otra vez iban a... que no iba a morir ningún Guerrero Z. Sí, porque de hecho Trunks primero regresó nada más a derrotar a Freezer. Y que de hecho no estaba en sus planes, porque él sabía que Goku los iba a derrotar. Pero Goku sabe, como se dio cuenta que había un guerrero ya peleando con Freezer, ya decidió pues esperar a que su nave llegara a la Tierra. ¿Ah, sí? Sí, yo tenía entendido. ¿No que... se supone que Freezer en el tiempo de Trunks se arma un pequeño desmadre ahí? En lo que espera Goku. Pero tengo entendido que Goku sí iba a derrotar a Freezer. No, sí lo iba a derrotar. Ah, yo creo que a lo mejor, ajá, exacto. O sea, Trunks derrotó a Freezer antes para que no matara a Freezer a nadie, sino que no llegaba. Pero. Ya no sé qué estaba diciendo. A lo que voy es que Trunks viajó en el tiempo dos veces antes de la última vez. Primero viajó, derrotó a Freezer, le dio a Goku la medicina y se fue. Después regresó cuando volvieron cuando aparecieron los androides. ¿Cómo por qué regresó? ¿A dónde regresó? Si en el futuro donde regresó los androides seguían. ¿Por qué no quedarse aquí? ¿No? Si de todas formas va a viajar, o sea, es... Yo creo que regresó porque me imagino que lo que él está en el tiempo aquí, en la línea del tiempo actual, el tiempo ya sigue corriendo. Entonces no es posible que regrese a su línea del tiempo antes... ¿Sí me explico? A unos instantes antes de él haber... como si se fuera y regresara a su línea del tiempo y solamente hubiera perdido unos instantes. Es complejo. Eso es un pedísimo. Entonces, yo creo que se regresó porque en su línea del tiempo seguían los androides y no quería que mataran a su mamá. Es como Interestelar. No, mira, Interestelar es un pedo que no me voy a meter ahorita porque... De seguro, mira, ahorita a lo mejor nos va a escuchar un cuate que se llama Nain, que es el único que no es hombre. No, y con ese güey me he echado cada pinche de braille con Interestelar, que no, ¿para qué te cuento? Pero sí, es un pedo. Y obviamente Dragon Ball está... Es una historia ficticia, Interestelar de ficción, no tiene nada, es la diferencia. Entonces, bueno, tiene nada de ficción. Interestelar, ¿no? Es una película 100% dramática, no tiene nada de ciencia ficción. Todo lo que pasó en esa película pudo y fácilmente podría pasar. Por eso es una película bastante completa, amigo. Por eso es una muy buena película. Bueno, ya cerramos la de Dragon Ball. Después hacemos un podcast de Interestelar. Bueno, conclusiones. Conclusiones, va en un rumbo bastante gris la serie y tiene que cambiar. Sí o sí, porque si no va a tener un desarrollo bastante lamentable, ¿no? Y no queremos que caiga en algo así, Dragon Ball. Y creo que no se lo merece. Y creo que a nadie le ha gustado este desarrollo. Sí, lo ven por cariño. Sí, yo tengo mucha nostalgia. Lo que más me causa esa serie es nostalgia. Es lo que más me causa. Pero realmente gusto, como si yo fuera un fanático nuevo de Dragon Ball, yo me estaría tirando piedras a esa serie. Sí. No es como que quieras realmente cada domingo estar viendo. Yo sí lo hago, pero te repito, es mucho por causa de esa nostalgia. Sí, vamos, a lo que me refiero es que no los han dejado capítulos interesantes. O sea, lo ves porque dices, Dragon Ball. O sea, se te puede olvidar y verlo otro día. O sea. Cuando la primera vez que sacaron el personaje de Black, y que vi que era Goku, dije, ah, cabrón, esto, sí, esto puede ser bastante interesante. Hecho, sabe que y luego, y luego salen como que, ay, pues más o menos está chido el personaje, ¿no? Pero ese mismo, ese episodio fue el 47, por ahí. Sí, sí, cuando entra, que nada más cuando sale entra, la sombra. Nada más sale la sombra y luego te das cuenta que es Goku. Ahí es cuando estallaron todas las teorías de que era Goten, de que era otro era otro dios de la destrucción que en un universo alterno tenía el cuerpo de Goku. Yo te juro que leí cada puta mamada que no te imaginas. Otros decían que era el mismo Goku. Y seguro que nunca murió y que estaba poseído por no sé quién. Vete a saber qué tal. Te voy a ser tan simple que nomás se cayó Shin. De seguro le hicieron algo a los Saiyajin, como siempre los Saiyajin hacían. Por supuesto. Se quiere vengar de ellos. Los Saiyajin. Y tomó el cuerpo de Goku. Y un Goku muerto. Lo más. No, también es, sería interesante saber por qué si los aborrece tanto toma el cuerpo de uno. A lo mejor historia, simplemente porque sabe que es muy fuerte, pero vamos. Se me hace que la historia es como la de Bey. Sí, bastante parecida, ¿no? Como la venganza del. Él era el quería vengarse de los Ufuru de los Saiyajin. Uh-huh. Es, yo creo que va por ahí también, siento yo, ¿no? Como una posesión de un ser hacia un Saiyajin, que en ese caso fue Vegeta, ahorita siento que es el cuerpo de Goku. La bronca sería, ¿por qué Goku? Sí, sí, porque si ya estaba muerto, los acontecimientos de este se desarrollaron más a futuro. Sí, sí, ¿por qué no Vegeta, por ejemplo? Ajá. ¿Por qué no...? No sé, cualquiera. Gohan. ¿Por qué no Gohan? ¿Qué es más fuerte que Goku ahí? ¿Qué era más fuerte que Goku ahí? Me voy por el brazo. Pero aún así, o sea. Sí, sí, sí. Pero bueno, esperamos que mejore. Repito, es, por decir. Es lo que esperamos, que nada más que mejore. A lo mejor después, cuando pasen siquiera otros, no sé, 20 episodios, podemos hacer otro análisis de todo lo que ha pasado. Porque quiero darle continuidad a esto. No me gustaría que estas palabras que tú dices nada más se queden al aire y nunca concluyamos las ideas que tenemos. Entonces. Sí, pero bueno, que termine la saga. No creo que la hagan de 20 episodios. No, la saga de Black debe terminar ahorita como en 10, yo creo. Sí, no va a ser tan. Sí, porque si van 50 episodios ya ha pasado bastante. La saga de Black se va a acabar en unos 10. Y después ya viene lo que sigue, ¿no? Los guerreros de los Otsumas. Y por si eso de los primeros se me hace una tontería. No me gusta mucho. A mí sí me gusta, porque le da continuidad a los ciclos que estamos hablando. Es que eso lo hicieron los fans. Claro, por supuesto, esa es una idea que le hicieron los fans hace quién sabe cuánto tiempo, con todas las teorías de Dragon Ball AF, con todas las miles transformaciones de Goku. Por eso se me hace como. Dijeron, pero, aunque no le hubiera dicho a los fans, yo creo que algo parecido hubiera hecho este güey. Siento que hasta para allá iba eso. Hay teoría de que los dioses vendrían siendo representados por el zodiaco chino. Por eso es un gato, Bills. Ajá. Y, bueno, o sea, como que lo están representando algunos fans. Ajá, claro. Ahorita pues a ver qué. Ah, es que mira, salen teorías hasta por las. Iba a decir por las mangas, pero. Y sale hasta por los codos de todo el mundo, entonces no. Sí, ya no se puede. No puede con tantas especulaciones que hay. Exacto, solo hay que esperar al contenido oficial. Ya. Bueno, pues ya esa es la conclusión. Esperar y. Pues tener fe, ¿no? Sí, que le cuesta mucho trabajo empezar y terminar a nosotros. Sí, porque llevamos como media hora tratando de acabar el podcast. No, no, no. Pero ya, esto es todo por hoy.